En M24 comienza Salud en Movimiento. Coordinación General, Asociación de Funcionarios del CAFMU. Salud compañeros, una nueva audición de Salud Movimiento, la audición que tenemos, los trabajadores del CASMU, los funcionarios asociados en el sindicato del Centro de Asistencia del SMU, Sindicato Médico del Uruguay, es decir, todo eso cambió, era lo que era en un momento el Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay. Estamos con Álvaro Coco y con Jimena Castillo. Salud compañeros. Buenas tardes, ¿cómo andan compañeros? Buenas tardes compañeros, gracias por invitarme, porque yo vengo hoy como invitada por parte de la Comisión de Género, de Equidad y Diversidad. Es un gusto tener. Gracias. Es un gran gusto. Yo iba a empezar a decir, bueno, a partir de ahora tenemos una hora ricotera, porque pasaron como dos semanas, hemos tenido de todo, paro general, hemos tenido partido de fútbol, y hoy nos reencontramos a decir que hay una gran agenda de cosas para decir, de compartir, acontecimientos. Hay muchos temas para tratar en hoy. Vamos a hablar primero con Jimena, después vamos a llamar a Sonia para que nos cuente un poco todo lo que pasó en estos 15 días que no tuvimos radio, y para ver en qué quedamos, en qué andamos, y tal, y para hablar también del tema del 27, cómo estuvo el 27, la concentración y... Y la movilización que hicimos, bueno, por los 48 años del golpe de Estado y, bueno, la huelga general, que fue la respuesta popular que se dio a esa, una respuesta pacífica, donde se ocuparon los centros de trabajo, por parte de las bases de lo que era la CNT. Si nos quieren mandar mensajes, Álvaro Coco, ¿cómo se contactan con nosotros? Y nos tienen que conectar al 098-979-979, ese es el WhatsApp de la radio. Y si quieren, por ejemplo, escuchar programas anteriores, o por ejemplo, si no pueden estar atentos, pues los compañeros, viste, que están ahora en los lugares de trabajo, en los sectores, si lo quieren escuchar tranquilo esta audición, ¿cómo hacen? En la aplicación, en la app Afcasmo, ponen Salud en Movimiento y ahí van a un link que se llama Audioteca y ahí bajan todos los, ahí subimos todas las audiciones para ahí. Bueno, ¿cómo vivieron el paro general ustedes de 24 horas? A mí me pareció bueno, con una movilización grande en los trabajos, ¿no? Que la gente acató la orden y estuvo muy bueno eso. Una respuesta contundente, ¿verdad, Jimena? Sí, creo que la gente adhirió bastante y eso es sumamente positivo. Es una fecha que muchas veces no se hace y este año creo que se adhirió más que anteriores incluso. Sí, sí. Por lo menos fue mi percepción, ¿no? Creo que fue la de todos, ¿no? Es una respuesta realmente contundente. Fue satisfactorio realmente el paro de 24 horas. En mi caso, compré todo un día antes, ¿verdad? Como todo de corresponde. Ahí está y está, y me quedé tranqui. Tenemos que también pensar que estos paros que se hacen de 24 horas es debido a todo el contexto que está pasando, ¿no? Entonces tenemos que adherirnos todos los compañeros en su gran mayoría. Sí, y esos pequeños detalles, como decía Javier, que a veces los propios trabajadores no lo tenemos en cuenta, que tenemos que hacer las compras antes, que no ir a los supermercados que están abiertos esos días, porque en realidad estamos incentivando a que los precisan supuestamente a los trabajadores ahí. Bueno, compañeros, pasamos de vuelta del teléfono, así se comunican, podemos leer los saludos y las cosas que nos quieren decir. 098-979-979. Hola compañeros, vamos ahora a hablar con la presidenta del sindicato, así que nos cuente todo lo que ha pasado en estos 15 días que no tuvimos la audición, con las bipartitas, con el tema de la Dinatra. Sonia, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, compañeros? Bien, bien. Buenas tardes, Sonia. Hola, Jimé. Hola, Javi. Estamos acá con la invitada de lujo. Espectacular, me parece bárbaro. Yo les cuento, si quieren, un poquito rápidamente para dejarle espacio a Jime y bueno, charlamos un poco de los temas que quieran hablar, díganme. Bueno, pasaron 15 días, es decir que habrá sucedido, me imagino, de todo, ¿no? En lo particular, por ejemplo, yo estuve en una reunión en asilo, hubieron inquietudes de los compañeros de allí. Me imagino que vos, que estás en más recorridas que uno, habrás vivenciado en estos 15 días, por todo lo que se viene aconteciendo, ¿no? En un marco de una avanzada represiva de la empresa, donde se están apretando determinadas clavijas, que bueno, que estamos viendo todos y que nos tiene bastante preocupados esa situación, y que vemos que se está profundizando esta relación no tan amorosa con la empresa. Sí, no, lejos está de ser una relación de ese tipo. La empresa está teniendo claramente una avanzada, digamos, en lo que tiene que ver a los aspectos de represión. Hoy hay que convocar a todos los trabajadores a cumplir a rajatabla todo lo que tiene que ver con el reglamento. porque cualquier circunstancia que uno esté en falta, la empresa te está sancionando, y ante cualquier falta lo considera falta grave. Y al considerarlo falta grave, el piso de la sanción son 7 días y pueden ser hasta el despido. Entonces, cuando convocamos a los compañeros a prestar atención, es que hoy, por ejemplo, tenés que tener en cuenta de si tenés el carnet de salud al día. Tenés que tener en cuenta cosas que están dentro del reglamento y que habitualmente siempre lo tenemos, pero a veces te puede pasar que en la coordinación, en esto o en lo otro, lo tengas vencido. Bueno, hoy están pidiendo a todo el mundo que presente los carnets de salud. Hoy están aplicando el reglamento a rajatabla. Se ve que es como el premio al desgaste y al estrés y al esfuerzo que los trabajadores, como el CASMU, como todos los trabajadores de la salud, desde hace más de un año y medio que venimos enfrentando la pandemia, agotados, estresados, y entonces en vez de hacer el reconocimiento a esos trabajadores, viene el palo, ¿no? Y bueno, CASMU está, al ponerte falta grave, te está despidiendo gente, está despidiendo trabajadores que trabajaron en la institución más de 30 años, con un legajo limpio, sin antecedentes ninguno, sin darle un sumario, sin hacer un sumario, sin dar un derecho a la defensa real de los trabajadores, como que no se cuenta nada. Se contrapone con esto, ¿no? Con esta actitud y con esta cara que hemos tenido que poner adelante de todas las situaciones que se nos fueron presentando con el tema de la pandemia. Realmente, si uno lo que pensaba, ¿no? Siempre lo dijimos, ¿no? Nosotros no queremos aplauso, pero sí reconocer que el trabajo que hacemos es un trabajo cardinal, que es importante llevarlo adelante por parte de todo el equipo, y que en esta pandemia quedó demostrado la importancia del trabajador de la salud. Bueno, en CASMU parece que el mecanismo ahora es castigo, ¿no? Castigo, despido, a todo aquel que puedan despedir lo van a despedir sin ningún tipo de garantía. ¿Por qué decimos sin garantía? Porque muy subjetivamente es la empresa la que define que esto es una falta grave. Entonces ahí es cuando no tenés derecho a nada, porque si consideran que falta grave, consideran que el piso son 7 días y consideran que esa falta grave es tan grave que amerita que te despidan sin sumario y sin derecho a nada. Han despedido trabajadores que le quedaban 6 meses para jubilarse. Y al despedirlo por esa carátula implica que ese compañero ni siquiera pueda apelar al seguro de desempleo. Entonces es muy duro, es muy molesto, es muy desagradable que el CASMU se haya querido ubicar en este rol de empresa y en este tipo de situación. En vez de estar en otra realidad con los trabajadores, está contratando encargados de seguridad, asesores de seguridad, que son militares además, ¿no? Y que cometen el error de firmar inclusive los correos con su cargo militar. Todo muy feo, muy desagradable, muy lejano a aquel CASMU que tú mencionabas recién, Javier, cuando abrías el programa hablando del CASMU del Sindicato Médico del Uruguay. No, ya es una empresa que nada tiene que ver con aquella, ¿no? Bueno, hace años viene en ese viraje, ¿no? Esto es simplemente una continuación, una continuidad, y que también son los avances derechosos que va teniendo no solo el CASMU, sino el resto de los ámbitos, en la política, lo vemos en la realidad que estamos viviendo. Hablábamos o hacíamos mención hace un rato de la gran adhesión que hubo para el último paro general de 24 horas, está enmarcado dentro de un avance represivo en un contexto de pandemia que fue evidentemente utilizado para generar divisa, para generar militarizaciones, para generar, seguir indagando en los sospechosos de siempre, para seguir expulsando, para seguir reprimiendo, y etcétera. Sí, y sobre todo para seguir, porque otro de los motivos por el cual también te están echando es por el derecho a expresarte, ¿no? O sea, hoy en esta institución te despiden si mencionás a la empresa en cualquiera de tus estados, de redes o lo que fuese. El derecho a la libre expresión te cuesta con el despido en la institución. Entonces sí, es una avanzada, represora, que realmente lo único que implica por parte de nosotros es tratar de enfrentar la situación de la forma más organizada posible. Estuvimos en esa asamblea allí en Asilo, como hemos estado en otros lugares, donde vamos a comenzar a hacer una serie de recorridas y de instancia con los trabajadores, sea por vía presencial o sea por vía Zoom. Vamos a tratar de comunicarnos con todos los trabajadores para discutir entre todos de qué manera nos enfrentamos a esta avanzada represora que va por los trabajadores del CASMO y que además utiliza un mecanismo muy perverso, que es enfrentar trabajadores contra trabajadores, trabajadores de las empresas tercerizadas contra los trabajadores CASMO, cacería de bruja. Nuestro problema es en contra de esta política institucional y en contra de esta actitud en donde no estamos incentivando, ni mucho menos, todo lo contrario. Creemos que todos los trabajadores que trabajamos en las distintas empresas que están dentro del CASMO y los trabajadores CASMO, estamos allí por una razón de laburo. La empresa utiliza a los trabajadores para lograr dividirlos y que se enfrenten entre ellos, y después de ahí, tipo cacería de brujas, ellos eligen a quién es el que tiene la falta grave y quién es el despedido, ¿no? Entonces hay que ser muy inteligentes, muy atentos, cuidarse, y no darle la chance de ser ese elemento al cual ellos puedan despedir y enfrentar colectivamente esta situación, ¿no? Así que creo que pasa por ahí. Los ámbitos de negociación que hemos tenido son muy lentos para dar respuesta a los temas importantes. Te resuelven una serie de temas puntuales, pero no los temas importantes. Y sobre todo este viraje de política, digamos, que creemos que tenemos que tener una instancia. Pedimos en el Consejo Resolvió solicitarle una instancia al presidente de la institución, pedirle que se ponga día y hora para poder recibir a este consejo directivo, que desde que asumió no hemos tenido comunicación, no ha sido recibido como se estila que los nuevos consejos directivos se reúnen con el consejo directivo de la empresa. Estamos a la espera que nos contesten, le mandamos la nota en el día de ayer y para ver si podemos discutir allí, entregarle la plataforma, los reclamos que como sindicato y como colectivo tenemos, ¿no? Sí, quizás lo más digamos llamativo o lo que más hiere a la vista es esta nueva innovación que hace la empresa al no permitir los sumarios. Y a mí me cabe la duda si esa situación no es violatoria del mismo reglamento. Es decir, porque se está pasando por encima, arbitrariamente como subjetivamente también, por encima del reglamento, diciendo, ta, esto es gravísimo, y de repente hay, no sé, como vos contabas el otro día, las situaciones no son nada claras, no hay ninguna garantía, y que tenemos como producto, bueno, una compañera con más de 30 años, a 6 meses de jubilarse, que se queda sin un laburo. Es decir, 30 años que diste un servicio a una empresa y hoy de unas para otras te dan una verdadera patada y te echan a la calle. ¿Cómo se toma eso? ¿Cómo estará la compañera? Es una situación bastante jodida y yo me parece que eso... Esas emociones, esas situaciones hay que compartirlas con los demás, hay que empezar a hablar más. Evidentemente ustedes como consejo directivo harán estas recorridas, como vos decías, presenciales o por Zoom, porque esto lo puede pasar a cualquiera de nosotros. Es decir, es una situación que a mí realmente me apena, me acongoja, una situación re jodida y además linda con la violación del mismo reglamento que ellos se amparan. Claro, es el reglamento que AFCASMU no aceptó en su momento, en el 2015, si no me equivoco, que ellos mismos están violando, porque en el reglamento, que aparte está bueno aprovechar para decirle a los compañeros que el reglamento está, que se puede encontrar, porque creo que más allá de que nosotros no lo aprobamos como sindicato, supuestamente son las reglas que la empresa por lo menos debería seguir. Y algunos de estos casos, como decía Sonia, el tema del carnet de salud, el tema de una tontería, cambiar la dirección en recursos humanos, en el reglamento tiene una escala de sanción que no es los 14 días. O sea, está bueno primero que los compañeros lo sepan, porque hay cosas que siempre pasaron y hoy tenemos que estar atentos. Y otro, que la empresa está violando el mismo reglamento que ellos impusieron. Sí, además lo más grave de esta situación es nosotros nunca tuvimos ni siquiera muy de acuerdo con el desarrollo de los propios sumarios como se daban, ¿no? Porque siempre eras más o menos culpable, y si no lo eras, no es vinculante. Pero igual te daba otra, a la persona le daba otra oportunidad de defensa. Cuando te quitan eso, es detenerse en el caso de esta compañera que Javier mencionaba. Son 33 años dentro de la institución. Es más de la mitad de tu vida en donde viniste a trabajar rigurosamente sin que tuvieras ningún tipo de falta, que es este caso, que tuvieras 33 años un legajo impoluto, limpio, porque no faltaste, porque viniste a trabajar, a pesar de tener tus hijos chicos, a pesar de todo, pasó toda tu vida, y cuando estás a 6 meses de irte de la institución te despide de esta manera y ni siquiera te da, con esa carátula, y ni siquiera te da la oportunidad de tener 6 meses de seguro de paro. Es decir, sin garantía, sin defensa, no te acepto los descargos y estás despedido y no hay marcha atrás. Nosotros, por supuesto, que estamos incentivando a todos los trabajadores que le ha tocado esto que le hagan el pleito por despido abusivo y arbitrario a la institución. Y estamos a la espera de poder ganar en la justicia algún juicio que nos diga a nosotros que el CASMU está actuando de una forma absolutamente arbitraria. Y esperemos dar la pelea y esperemos conversar entre los trabajadores, a cuidarnos y a ser inteligentes, a no dar ningún elemento para que la empresa nos aplique el reglamento, a no regalarnos, que esa es la mejor respuesta que le podemos dar, además de pensar en conjunto y colectivamente cuáles son las medidas que tenemos que tomar. Y no quiero seguir ocupando mucho más tiempo, pero no quiero dejar de hablar de la actividad que tenemos prevista para el día 7 de este mes, que es la semana próxima. Nosotros vamos a estar haciendo un paro de 11 a 16 con una concentración en Plaza Independencia, en donde vamos a homenajear a todos los compañeros, no importa qué institución sean, que han fallecido por culpa del COVID. Han fallecido trabajando y cumpliendo su función y dejando clara muestra de la evidencia del rol que implica el equipo de trabajo de la salud. No se trata de qué escalafón ocupes, sino cualquier compañero del equipo de salud que está en riesgo y que pagó con su vida el desempeño de su función, hoy lo vamos a homenajear en esta instancia el día 7, y muchos de esas familias han quedado con una situación de, además de la pérdida de ese ser querido, han quedado con una situación económica muy complicada, porque nuestros sueldos son como los que son, y muchos de estos compañeros son como muchísimos compañeros que tienen más de un laburo para poder costear su vida y la de su familia. Cuando, además de perder ese ser querido, perdemos la posibilidad de sustentarnos y se nos da una pensión que no alcanza para nada, nosotros creemos que en el marco de este homenaje tenemos que reivindicar que se le complemente esa pensión a esa familia, que se reconozca que el trabajo que nosotros hacemos y que los trabajadores de la salud, con todo el miedo que se tuvo, con toda la incertidumbre de la pandemia, igual se quedaron en su lugar de laburo haciendo su tarea, igual cumplieron su función por el rol que implica el equipo de salud, y sabiendo que tenían riesgos de enfermarse, de poder transmitir esa enfermedad a su familia y poder pagarlo con vida también, como ha pasado. Entonces, sin duda, esta pandemia deja claro que el trabajo de la salud es un trabajo insalubre, que no está reconocido, y queremos que se considere la insalubridad en la salud. También otra de las cosas que quedó en manifiesto con esta pandemia, que todavía no ha terminado, es que es importantísimo que el equipo tenga el tiempo de descanso para poder seguir estando en condiciones de atender a ese enfermo. Y por esas cosas, en el marco de este homenaje, convocamos a todos los trabajadores de la salud, a la población toda, el día 7 a las 13 horas, a rendir el homenaje a los trabajadores de la salud que murieron por culpa del COVID. Bueno, Sonia, muchas gracias

se van agregando letras que ya... Pero antes que nada, cuando me quedo cuando dijiste, confundiste primero diversidad antes de equidad, está bueno, que porque capaz que no todos los compañeros lo saben, que esta comisión, por suerte, ha aumentado a los puntos que nos vamos dirigiendo. Es una comisión que antiguamente, en los 90, digamos, era la comisión de mujeres, se convirtió en la comisión de género, pero nos dimos cuenta que únicamente no podíamos abarcar y no abarcamos únicamente los temas de género, porque en todo sentido la mujer aparte la atraviesa un montón de cosas. Y se amplió a equidad porque trabajamos cualquier tema que sea de racismo, cualquier tipo de discriminación, y con el correr de los años logramos, porque esto no fue todo tan simple, a veces es difícil lograr hacer entender a los compañeros que hay que tratar otros temas, y logramos agregar diversidad en nuestra propia comisión, y se transformó en la comisión de género, equidad y diversidad. Bueno, también quizás hubo todo un movimiento a nivel mundial para generar esa fuerza que, bueno, que se puso también en la mesa este planteo que vos nos nombrás. Claro. El 28 de junio se conmemora, en realidad es una celebración, en este caso es una celebración, a pesar de que el hecho no fue célebre. Uh-huh. Fue un hecho de represión en Estados Unidos, en un local llamado Stoneway, perdón mi inglés. Era un club nocturno que, estamos hablando de 1969, donde había muchísimas prohibiciones para los homosexuales, ni hablar trans, pero en ese local se había convertido en el lugar donde podían ir. Eso tiene que ver con otra historia de por qué en ese lugar sí, en otros no, y que tiene que ver con que los dueños de este local estaban en la mafia y por eso la policía no reprimía allí dentro, hasta que un día decidieron sí reprimir. Esto generó una cadena de acciones del movimiento gay en ese momento, y por eso terminó siendo una celebración, porque es el celebrar el orgullo, originalmente el orgullo gay. Por suerte, con el correr de los años, hemos empezado a aceptar, entender diferentes orientaciones sexuales, así como identidades sexuales. Por eso hoy hablamos de LGTBQ+, porque es lesbianas, gay, bisexuales, trans, que trans entran todas las transexualidades, digamos. Q es una palabra, era un término queer. Que se usaba, claro, en realidad era casi una burla del raro, que bueno, sigue habiendo personas que siguen diciendo que es raro, y la comunidad lo toma como parte de dejarlo de como un rechazo, sino si yo lo tomo, me empiezo a reír de lo que vos decís de mí, por decirlo de alguna manera, de que soy raro. Y se utiliza para referirnos a personas que generalmente transitan en diferentes identidades. No vamos a explicar cada una de ellas, ¿no? Y el más es porque hay muchísimas más identidades de género, que no es lo mismo identidad de género que orientación sexual, ¿no? Bueno, ese es el origen de... Sí, la teoría queer, estaría bueno también ir a visitar las bibliotecas de Isabel Preciado, por ejemplo, que porque es vasto el material que hay, es muy complejo como para también... precisaríamos un programa entero para hablar de la expresión. Sí, pero es bastante interesante, mueve mucho y bueno, y educa también, que lo precisamos, ¿no? Yo creo que la comisión tiene un emprendimiento que es bastante importante, que es que no quede ningún solo rincón dentro de la institución donde exista prejuicio. y lamentablemente, por más que a veces nos hagamos los desconstruidos, sobre todo los hombres que tenemos, vamos muy atrás por toda una carga histórica, ¿verdad? Es un esfuerzo que tenemos que hacer y bueno, necesitamos también ese material que se nos llegue, que repartirlos entre nosotros y bueno, y también bueno, dialogar como masculinidades, cómo afrontamos la sexualidad. Totalmente eso, ¿no? Hay todo un sistema que todavía no hemos logrado abrirnos en la gran mayoría, ¿no? Y ustedes se ven en las cosas más chiquitas que todavía no hemos podido lograr eso. Quería también agradecer que al tema de... Nosotros no sabemos todavía si tenemos una pausa en el medio porque... seguimos. Porque seguía hablando. Sí, pero está bueno eso para que si no, después viste que estamos con el Beto, que hoy fue un día complicado. A veces Humberto tenemos estos, Beto Ruiz. Se nos cortan los circuitos, Beto Ruiz, que en un momento era. No, era, o no, el presentador del Teatro Verano. El Beto Ruiz. Ah, no era, era otro Beto Ruiz. Bueno, entonces estamos con la Comisión de Género Álvaro Coco, charlando. Y Javier bueno. Martínez. ¿Y cuándo se junta la comisión? Bueno, la Comisión de Género se está juntando todos los martes a las 15 horas. Por lo menos te aseguro que en el mes de julio todos los martes a las 15 horas, porque originalmente nuestra idea era juntarnos cada 15 días, pero lamentablemente no tenemos varios casos, varios temas, tenemos muchísimo para trabajar. Estamos pensando en hacer algunas recorridas, porque volviendo más o menos a lo que estaba diciendo Javier, que hay temas que hay que tratarlos, hay temas que hay que trabajarlos, y no es solamente las masculinidades, porque sobre todo lo que tiene que ver con el tema diversidad, a veces una que trabaja en el tema hace un tiempo, no es que sepa muchísimo, ¿no? Pero estoy por lo menos sensibilizada en el tema desde hace tiempo, pienso que hay cosas que todos deberíamos entender. Y a veces me doy cuenta que no. Incluso yo misma me encuentro con ciertas estructuras, porque soy parte de esta misma sociedad, ¿no? Y, por ejemplo, el tema uso muchísimos términos binarios, y al mismo tiempo me doy cuenta que a veces le tengo que explicar a los compañeros que lo que, ¿no? Y eso son temas que lo tenemos que trabajar, me parece, y hablar en el mano a mano con los compañeros, porque a veces se tiende a las personas que trabajamos en las comisiones de género a usar un discurso que para nosotros es muy claro y no es tan claro para los demás, y eso hace que no accedamos a ellos desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar más de la sensibilización. Bueno, pero es importante lo que decís, y me parece que ese trabajo, ese laburo de construcción es entre todos. Y, o sea, nosotros la vamos a tener, si hacemos el esfuerzo vamos a poder ir avanzando hacia ahí, pero me parece que los que la tienen más clara son las nuevas generaciones, sí. Vienen ya con ese formato, ya entienden un montón, ya han naturalizado, ya han tomado, y bueno, también eso significa que han recibido también ese laburo de las generaciones anteriores que vienen laburando. Vos hablabas de hoy en un contexto de un Estados Unidos totalmente represivo con las minorías, porque también estaban padeciendo atropellos, sí, las negranzas estadounidenses en los barrios, el Bronx, qué sé yo, como el insignia ahí. Pero digo, es un tema de que a las minorías nunca se ha respetado. Entonces, esta situación en la que estamos hoy abre un panorama bastante más importante y que va a enriquecer, evidentemente. Sí, hoy nos parece rarísimo que uno de los motivos que genera la revuelta está en el 69, aparte del 69, ¿no? Que tenía que ver con que no estaban utilizando tres prendas masculinas, que es según su identificación. Y hoy no se te ocurriría jamás que podrías ir preso porque no estás usando tres prendas masculinas. Y es interesante poder entender el transitar que tuvo la comunidad toda, ¿no? En la comunidad gay. En realidad creo que lo que yo elegiría, si yo pudiera elegir, cómo me gustaría que fuera esto, sería que no tuviéramos ni siquiera que estar aclarando. Si que seamos todos, somos todos iguales. Todos somos personas. Y no, obviamente nadie tiene por qué aclarar su identidad de género, pero no tener que ponerle ningún título. Y lamentablemente, porque, bueno, así somos los seres humanos, titulamos todo. Bueno, ¿no? Pero también hay una conducta de mercado que ha llevado a esa situación también. El tema de el género, ¿no? La ambivalencia, el tema del varón celeste, la nena rosado. También sí, hay una cultura ahí atrás que viene en ese, el binarismo que vos hablabas. Bueno, entiendo que es un arduo trabajo, pero bueno, es necesario hacerlo porque se está en eso y evidentemente es necesario. Y que bueno, es una, también es una pendiente para poder sanar muchos aspectos de nuestras vidas, inclusive. Sí, igual es fuerte que, o sea, por un lado es sumamente positivo, por un lado es sumamente positivo que cada día se reconozcan más identidades de género, ¿no? Es súper positivo, pero llega un momento que uno dice, es raro que haya tantas identidades de género cuando simplemente deberíamos ser personas. Tenemos que agregar identidades simplemente porque no podemos entender que cada uno es quien es y dejar ser al otro y no tener que decir qué es lo que sos. Porque eso no debería ser una pregunta viable. Yo no te debería querer saber qué sos. Sos. Vos sos mi compañero, en este caso mi compañero, y sé lo que sos como compañero. Después, ¿cómo? Porque aparte la identidad de género es lo que uno siente, lo que uno percibe de sí mismo. Entonces no le puedo explicar al otro, no tengo por qué explicarle al otro cómo me percibo a mí. Cuando es todo un transitar difícil poder entenderme cómo me percibo, ¿no? Si una mujer hetero, en mi caso, me cuesta identificarme quién soy, más en un transitar donde la sociedad me dice que soy algo que no me siento. O sea, no deberíamos tener por qué estar dando esas explicaciones. No es una, para mí, no es una pregunta aceptable nunca. Que sos ni como identidad de género, ni como orientación sexual. Jimena, repetinos los días de reunión que tienen ustedes, porque me imagino que va a ser abierta también. Sí, la Comisión de Género es abierta, siempre fue abierta, y mientras más seamos y mejor, porque siempre tenemos muchísimos temas para trabajar, porque lo que te decía, no solamente abarcamos temas de género y mujer, abarca cualquier tipo de discriminación, y obviamente temas de diversidad. Y es una comisión que, aparte de esto, que es mínimo, es un detalle mínimo, esta comisión tiene una bipartita que es legal porque está en el laudo, y es así como Salud Laboral. Son las dos comisiones que tienen que estar, más allá de lo importante que es para las personas, tienen que estar. Nosotros nos estamos juntando los martes a las 15 horas. Cualquier compañero, cualquier compañera que se quiera acercar, la comisión es abierta. Está invitado para ir. Por supuesto. Y aparte tenemos, bueno, nos pueden escribir en el Facebook, que es Comisión de Género y Equidad AFCA. Vamos a leer unos mensajecitos antes de pasar a vos, Coco. Se sienten amparados por el gobierno herrerista para socavar el derecho de los trabajadores, es uno de los mensajes. Después dice, hola, todo bien, placer, me llamo, soy brasileño, trabajo con diseño de la director responsable de la larga, no sé qué quiso decir, así que... Bueno, buenos días, compañero, el programa está muy buenísimo, escuchándolo, la información para que nos pase a otro, quisiera saber, con más de ese tutu, qué fue lo que... Bueno, la compañera despedida, bueno, está, atropello patronal y que, bueno, estamos en eso, Y acá un saludo a Luciana, que hoy es el cumpleaños, la compañera de Pablo, un compañero de prensa y propaganda. Le mandamos un beso y feliz cumpleaños. Bueno, compañero, gracias, Jime. Bueno, estar cuando con quieran, nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Sí. Hola, vamos a hablar un poquito ahora del tema del 7 de julio, del homenaje a las compañeras y compañeros fallecidos por el COVID. Y queríamos hablar con la compañera Florencia, es una enfermera de la médica, que por el tema que está en la coordinación de todo esto. Hola, Florencia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes y buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando esta tarde. ¿Andás bien? Bien, por suerte. Bueno. Acá en esta organización, concientizando a los compañeros y dando un poquito de información gracias al espacio que ustedes nos están brindando para que llegue a todos. ¿Y cómo va la coordinación, Florencia? Bien, venimos, la verdad que somos un grupo de compañeros de la salud privada y pública, que venimos hace semanas organizándonos mediante Zoom, porque la pandemia así lo dispone, y organizando un poquito para homenajear a estos guerreros, que es como le llamo yo, que nos han dejado en esta lucha. Y bueno, venimos, la verdad que entre todos, haciendo un trabajo muy lindo para poder homenajear a estos compañeros. El otro día estaba leyendo un artículo de la médica uruguaya, ¿no? Está medio complicado con el tema de las tercerizaciones también. Es verdad, sí, es verdad que tuvimos un tema hace más o menos, hace 3 semanas más o menos. La situación de la pandemia lo que llegó fue a llevar el área de, vamos a decir, de CTI a estar muy completa. Ha tenido muchas complicaciones el tema de los pacientes internados y tuvimos ganas de que la patronal, vamos a decir, traiga una empresa terciarizada para esa área, para poder, en este caso, sumar recursos humanos. Y gracias a los compañeros, que tenemos muchos en la médica, que nos unimos en esta lucha y le pudimos decir no a la terciarización en la médica. Es una lucha que la verdad que es algo lindo cuando los trabajadores nos unimos y podemos sacar hacer valer nuestros derechos, vamos a decir. Tenemos varios compañeros capacitados para poder estar en esa área. Entonces, pudimos llevar a cabo que no entrara esa empresa terciarizada, la médica. Qué bueno, ¿no? ¿Qué te iba a decir, Florencia? Y ahora el tema del homenaje. La médica, ¿cómo se está moviendo? ¿La gente está apoyando el tema del homenaje? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, nosotros, y ya aprovecho el espacio que ustedes nos están brindando, para invitar a todos, esto va para todos los trabajadores de la salud, pública y privada, y también a la población en general, ¿no? Nosotros tenemos que concientizar a toda la población. Este homenaje son para los compañeros trabajadores que han fallecido en base a esta pandemia, que han contraído la enfermedad trabajando. Entonces nosotros queremos concientizar a todos y pedirles que nos acompañen, ¿sí? Manteniendo los protocolos, y también a veces es complicado movilizarse porque los trabajadores de la salud sabemos que es un servicio esencial y que a veces son horarios de trabajo. Entonces nosotros le pedimos a los compañeros que no puedan asistir, que estén en su lugar de trabajo con una escarapela, los que puedan acceder a este homenaje que vamos a hacer en la Plaza Independencia el día el 7 de julio a las 13 horas estamos convocando, que vayan con una vela blanca y que nos acompañen. En base a eso vamos a leer una proclama. Nosotros vamos a llevar 3 puntos para hablar sobre el tema de la insalubridad, el mejor descanso para los trabajadores de la salud, que es un 4 y 2, también la pensión para los familiares de los fallecidos. Es un llamado general lo que nosotros queremos realizar, que todos nos acompañen. Los trabajadores de la salud estamos muy vulnerados en esta pandemia y lo que necesitamos es el apoyo de todos. Entonces queremos que nos acompañen, hacernos sentir y demostrar que nosotros los cuidamos y que nos necesitamos en este momento que nos apoyen y que nos cuiden a nosotros también. Entonces es un llamado más bien general, más allá que es apuntado y lo entienden más los trabajadores de la salud, pero creo que es a la población en su totalidad. Bueno, seguramente también... Hola, ¿qué tal, Flor? Acá Javier. Seguramente acompañan muchos usuarios que también se solidarizan, evidentemente, en el día a día con los trabajadores, con las trabajadoras de la salud, que se sensibilizan ante esta situación y que ven realmente el sacrificio que se lleva en el cotidiano. Así que bienvenida a esa amplitud, a la población en sí, que son los que por algo estamos nosotros y es por ese público que está ahí, que asiste, que busca también y que ve el esfuerzo que se hace en la cotidianidad, como decíamos, muchas veces con un escarbadiente realmente, y todavía con esta situación de la enfermedad ahí rondando, ¿no? Es verdad, es como tú lo decís, es el ser trabajador de la salud en este caso siempre fue complicado. Hoy tenemos una pandemia que nos complicó mucho más al trabajador de la salud, pero nosotros siempre estamos al frente de una batalla continua, que es muchas enfermedades contagiosas. Entonces es muy importante que en algún momento nosotros, siento yo, y déjamelo hablar en este caso personal, que sientan y nos apoyen en este momento, porque los trabajadores de la salud, no médicos a veces, no somos reconocidos en nuestra labor, y me parece que estos momentos que estamos más vulnerables, esta pandemia ha traído cambios muy drásticos en lo que es en la salud, me parece que es muy importante el apoyo de todos. Yo creo que siempre lo he dicho y hoy en día lo siento más, las muertes de estos compañeros no pueden pasar en vano, la verdad que yo me da tristeza si la gente, o en este caso el gobierno, nos da la espalda, o la población en este caso nos da la espalda en este momento, porque son compañeros que quedaron luchando para salvar la vida de otras personas. Entonces yo creo que sería muy bueno poder reconocerlos a ellos también, ¿no? Y hacerlos partícipe a toda la población y a todos los compañeros de la salud, que tenemos que estar más unidos que nunca en esta pandemia y dar una lucha y una batalla que pensamos y cómo viene la situación. Es una pandemia que vino para quedarse y va a estar complicado, ¿no? Se está hablando muchas cosas sobre el tema del COVID, de que ahora bajó un poco lo que es el tema de contagio, pero también pueden venir otras cepas, entonces no tenemos que bajar nunca los brazos. Entonces, más que nunca, nosotros tenemos que luchar y tenemos que luchar unidos. Entonces, esto es invitarlos a todos a unirnos y hacer una lucha más masiva para poder sacar adelante todo, ¿no? Y a su vez, poder reivindicar algunos derechos que la verdad los trabajadores de la salud lo merecemos. Eso es lo que siento yo en este momento, ¿no? La verdad que sí, Flor. Ahora esperar que la mayoría de la gente vaya el 7 a la 1 de la tarde en Plaza Independencia con una vela blanca, y los compañeros que se queden haciendo en los sanatorios un listón negro como de duelo. Bueno, correcto. Flor, muchas gracias por atendernos y por darnos estas palabras. Y te esperamos y nos vemos el 7 en la Plaza Independencia. Dale, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Agradecer a todos los compañeros que nos están escuchando. Mandarle la fuerza y nada, que a no bajar los brazos en esta pandemia, seguir en la lucha los trabajadores de la salud, y los esperamos, como ustedes dijeron, el 7 de julio en la Plaza Independencia a las 13 horas, los que puedan llevar una velita blanca y los que tienen que quedarse trabajando con una escarapela negra y hacer el homenaje a estos guerreros que nos han dejado, y mandarle un fuerte abrazo a todas esas familias, ¿sí? Totalmente. Muchas gracias a ustedes. Bueno, te mando un abrazo. Ya me parecía que algo habría hecho. Me cayó la ficha, me quedó más claro que fumaba porro y andaba de novio, que no iba al liceo ni tenía trabajo. Mirando la tele, viendo el noticiero, me cayó la ficha, me quedó más claro. Piercing y tatuajes, ropas ajustadas, que salía de noche y a nadie hacía caso. Bueno, compañeros, nos está quedando poco rato. Íbamos a llamar a la compañera Cecilia de Farmacia del sindicato americano, pero está, se nos acabó el tiempo. Estuvo re linda la charla con Jimena. Gracias. Buena charla con Florencia de APMU. Y bueno, como todos, esperamos que este 7 de julio estemos todos los compañeros de la salud en la Plaza Independencia, los usuarios, el pueblo en general, ¿no? Que es la única manera que tenemos todos de salir y que esta cosa no se va a ganar adentro, atrás de un mostrador. Y es, para mí, importante recordar que AFCASMU va a parar de 11 a 18 horas. La movilización, nos encontramos a las 13 en la Plaza Independencia, pero AFCASMU va a parar de 11 a 18 horas. A 16. A 16. A 16 horas. AFCASMU para de 11 a 16 horas. De 11 a 16, sí, disculpa, yo lo remarcaba y lo remarcaba mal. Y bueno. Un éxito, ¿para qué me invitan? Estuviste bien igual. Nada más. Bueno, compañero, muchas gracias por escuchar. Bueno, y nos estaremos viendo el jueves que viene. Y el jueves que viene vamos a hablar por el tema del 27 de junio, todo el tema de la coordinación, cómo fue y cómo estamos. Y cómo seguimos rumbo al 24 de agosto también. Ahí va, el 24 de agosto va a ser otra movida más. Bueno, fuerza, compañeros. Esto fue Salud en Movimiento. We'll be right back.